No puedo más seguir así, divagando por ahí, tras de ti. Ahora simplemente he decidido olvidarte. Ya no vuelvas a buscarme.